Usted, María, preguntaba si por las últimas clases si estaban grabadas o no, si estaban colgadas en internet. Falta una, no se grabó bien, no sé cuál es, me ha comentado ahora Jordi, y la de la semana pasada no se ha colgado todavía, ¿eh? En fin. Bien, hoy les he repartido lo que les debía desde el principio del curso, que era el temario. Temario que se va haciendo sobre la marcha, ¿eh? Aunque podría tenerlo más o menos en mente, pero lo he formulado del siguiente modo. Con citas breves que expresan tesis nucleares de Santo Tomás al respecto, ¿no?, en el tema que hemos desarrollado. Fíjense, son 10 capítulos, de algún modo pensando como en un hipotético examen, ¿no? Es decir, el alumno que eligiera libremente uno de los 10 temas. No es el caso, ¿eh? No es el caso, pero como uno no deja de pensar como profesor, entonces le salen las cosas medianamente regular, ¿eh? Si uno piensa como autor creativo, a menos a mí me pasa que no me sale nada. Si pienso como profesor, me sale algo, ya digo, medianamente regular. Y con esta intención lo he detallado. Sirven los títulos en negrita, y si, a pesar de poder parecer pesado y reiterativo, pero creo conveniente, ya que lo he repartido hoy, repasar un poco, ¿eh? Pasé por encima para que quede clara la tendencia del curso y cómo se cerraba, ¿eh?, en el último texto, aquel que comentábamos de Canals la semana pasada. Bien, ya saben ustedes que el problema originario de la metafísica tradicional, por metafísica tradicional entiendo la metafísica escolástica, la metafísica aristotélica tomista, la metafísica que se puede llamar real intelectualista, ¿eh? Metafísica realista, ¿eh?, que admite el valor del ser en las cosas con independencia del hombre, pero que se capta esta realidad en sí, se capta a través del entendimiento. Esto es algo que no es patrimonio exclusivo del aristotelismo ni del tomismo, sino que ya está en Parménides, ¿eh?, el realismo intelectual. Bien. Recuerde que siempre les insistía, distinguiendo en cuanto problema originario, que el problema de la metafísica, en todo el curso, y así lo he insistido, porque así era en el propio Aristóteles y Santo Tomás, siempre está en relación a la sabiduría. La metafísica, exclusivamente entendida como una ciencia, es una parte del problema, ¿no? La ciencia intelectual primera es una parte del problema. Lo importante es ver la metafísica tal como la plantean Aristóteles y el propio Santo Tomás en relación a la cuestión de la sabiduría. Y ya saben que pues, la sabiduría tiene esta vertiente arquitectónica de ordenar en relación al fin último y el bien supremo. En cambio, como ciencia intelectual primera, es cuando viene a definirse como aquella ciencia del ente en cuanto ente. Porque lo inteligible en sí mismo, lo inteligible en sí mismo, quod se, que dice Santo Tomás, sabemos que sería Dios. Pero claro, para nosotros los hombres no tenemos esta certeza inmediata de la existencia, ni siquiera de la existencia de Dios. Y de ahí que haya como ese paso atrás, de decir, bueno, siempre en términos de ser, porque el ser sería la característica más universal, que abarca todas las cosas, etcétera, etcétera. Siempre damos ese paso atrás del ser de Dios al ser del ente, como punto de partida, si quieren, objetivo de la metafísica. Y investigando la estructura del ente y sus causas primeras, se asciende a Dios. Pero esto, Esto es un aspecto del problema. Y meramente, diríamos, escolar, y desgraciadamente la escolástica misma se ha quedado solo aquí. Y toda la vertiente sapiencial del fin último, del hombre, de toda la naturaleza, en relación al bien supremo, que es Dios mismo en su comunicación de vida, queda como en un segundo plano, o desatendido, o como si tuviese que venir al final, como un apéndice, o como si ya fuese una cuestión teológica. Eso es mentira, eso es falso, eso es parcial. Eso corresponde a una especie de complejo epistemológico, es decir, no, nos ceñimos a la cuestión estrictamente crítica del conocimiento, y las cuestiones del bien ya vendrán en todo caso. Esto es un complejo epistemológico por no haber entendido ni siquiera bien a Kant, que es en definitiva Kant, y su crítica de la razón pura, aunque no haya insistido mucho en el tema, es el contrapunto a todo el curso. No he explicado Kant, lo explicaré cuando en su momento, en las últimas clases, pero es el contrapunto. En Kant, toda la vertiente sapiencial, arquitectónica, del fin último de la razón pura y el bien supremo, es lo que da sentido a toda su obra, la crítica de la razón pura, desde la propia primera obra, crítica de la razón pura, a sus últimas obras. Todo Kant es incomprensible en su unidad sistemática sin esta cuestión sapiencial del fin último, el bien supremo. Bien, pero la cuestión es entendida, las dos ramas, estas dos ramas de la metafísica, como ciencia y como sabiduría, es si es posible una unidad según síntesis, en la expresión tan preciada por el último canal, ¿no?, la unidad sintética de lo sapiencial con lo epistémico. Pues aquí vendrían las grandes diferencias. Fíjense cómo las cuestiones retornan siempre, Perdonen que hoy vaya tan lento, metódicamente, pausado, etcétera, etcétera. Fíjense cómo las cuestiones retornan. ¿Se acuerda, señorita María, cuando me preguntaba usted, esto del sistema de complementariedad del mundo liberal, de Karl Otto Appel, en el que parece que, por una parte, tenemos solo un mundo positivista, la preeminencia de los científicos, una racionalidad común, meramente científica, positiva, vacía de valores morales, y por otra parte, frente a esta racionalidad común, meramente científica, vacía de moralidad, por otra parte, el individuo con una moralidad irracional, o al menos sin base alguna para decisiones racionales, fundamentadas, hasta tal punto que hoy en día ya, si alguien acepta los derechos humanos, por ejemplo, los derechos humanos, nadie se atreve a dar una fundamentación. Los derechos humanos que proceden de una tradición cultural, que va bien, promocionar, vete tú a saber con qué segunda intención. Pero nadie entra en el fundamento de los derechos humanos, porque claro, entonces ahí entrarían las diferencias radicales o de religión o de culturas o de civilización, etcétera, etcétera. Entonces, hay una escisión, una ruptura radical en nuestro mundo entre lo científico, lo racional común científico, y lo sapiencial, vital, ético, personal. ¿Me entienden? Entre lo científico y lo sapiencial. Y esto se lo pueden explicar a todos los chicos, de bachillerato, decirles, mira, la racionalidad hoy en día, que es el instrumento del acuerdo, del pacto, de lo común, sigue el método científico, pero claro, la ciencia no quiere saber nada de valores morales. Y dicen los políticos, consultan a los científicos, pero para que decidan los individuos, decíamos el otro día, con una sabiduría ética sobre lo que se tiene que hacer, para qué se tiene que hacer, pero vacía de fundamentos racionales y de aptitud universal. Cada uno tiene su ética, tiene su sabiduría individual y, en definitiva, irracional. Por eso, Appel dice, vaya, nuestro mundo es o positivista y en lo ético es existencialista, con todas las variantes, existencialista, vitalista, al final posmoderno, o simplemente nihilista, o postnihilista. ¿Me entienden? ¿Qué es el problema de esta paradoja del progreso de nuestra civilización? Avanzamos mucho técnicamente, pero en lo personal estamos hundidos en un nihilismo indiferente. Creen que la indiferencia, en la que se promueven campañas según grupos de presión, campañas de valores según grupos de presión voluntaristas. Es decir, pero o porque somos feministas, o porque somos homosexuales, o porque somos interculturales, o porque somos primitivistas, o diferentes colectivos, o porque nos compadecemos de los inmigrantes, o de las focas del Antártico, etc. Pero según campañas de presión. Bien, pues esto, esta complementariedad entre lo positivista y lo existencial, que diríamos hoy en día, según la terminología de Apple, corresponde a este problema de la metafísica en su problemática unidad entre lo sapiencial y lo científico, lo epistemológico. Y yo les decía, miren, aunque la metafísica como ciencia corresponda al ente en cuanto ente, al ser, a la verdad del ser, ¿cómo sería posible que esta verdad del ser fuese a ser criterio de bien ético, de bien moral, de fin último en su bondad? Y les decía desde un principio del curso, fíjense, porque el ser desde la edad moderna no vale para nada. Desde la edad moderna, desde la filosofía moderna, el ser es el concepto más vacío de todos, es el más indiferente, es el más indeterminado, es el más pobre de todos, casi como la nada. En un ser que es como la nada, ¿cómo vamos a encontrar un criterio de bien, de perfección, de finalidad útil? ¿Me entienden? Bien, pues si entienden esto, entenderán lo que se plantea Aristóteles al empezar los libros de la metafísica, aquello de la búsqueda de la sabiduría. La metafísica, los libros metafísicos empiezan buscando la sofía primera, la búsqueda de la sofía. Y la encuentra, a diferencia de Aristóteles, a diferencia de los sofistas o a diferencia de los artistas, etcétera, etcétera, la encuentra en la ciencia rigurosa, intelectual, según causas primeras, principios, etcétera, etcétera, etcétera. Advirtiendo a Aristóteles que una de las causas es precisamente el bien por el que se hace todo. De ahí que, al final, por eso Aristóteles puede decir, definición de sabiduría, que lo tiene en la ética Nicómaco, el profesor Alcina seguro que lo habrá explicado en sus clases de ética. La definición de sabiduría en Aristóteles es ciencia, por lo tanto demostrativa, capital, no ética, según primeros principios, pero en relación a lo más honorable, a lo propiamente honorable, a lo bello y divino, lo más perfecto de todo, lo honorable, el bien supremo. El timios en Aristóteles, lo honorable, lo perfecto, lo bello y divino. Bien, pues esto es una síntesis que se va perdiendo, se va desintegrando, y que es el objetivo del curso ha sido irla recuperando. Entonces, en un segundo apartado, segundo capítulo, tendrían el punto de partida objetivo de la metafísica, entendiendo por objetivo esta vertiente intencional, el objeto, el contenido, y coincidiendo, en esto no me voy a desdecir, con toda la metafísica tradicional, escolástica, que este objeto es el ente. Pero siempre planteando aquello, decir, bueno, ¿es qué ente? ¿No? El ente común, genérico, indeterminado, del ser imperfectísimo como la nada. Es una expresión que siempre les he dado a pensar, a que la aprendan de memoria, porque les saldrá siempre. Todos los filósofos, desde Descartes, Spinoza, sale en Malebranche, sale evidentemente en Hegel, de algún modo también sale en Kant, sale en Heidegger, sale en todos. ¿Qué hay que entender por este ente común, genérico, indeterminado? Claro, fíjense ustedes, si por el ente entendemos simplemente el concepto más común a todo, con una abstracción total, que diría Cayetano, la abstracción total, simplemente se fija en lo común a varios individuos. Pues claro, ¿qué sucede? Yo tengo personas, tengo vivientes, tengo animales, bueno, perdón, tengo personas, tengo animales, tengo vivientes, tengo seres corpóreos, y al final el ser. Ahí el ser parece como lo más común a todo, y habiendo y prescindiendo todas las otras características, al final parece que el ser, este ser, es nada, porque todas las otras características se las quedan los otros grados de seres. No sé si me explico. Ascendiendo con esa abstracción total, que se fija meramente en lo común, entre los géneros, aquello de los géneros y especies y diferencias específicas, es decir, el hombre, animal racional, quito lo racional, me voy a los animales vivientes, quito a los animales, me quedo con las plantas, de las plantas a los minerales, de los minerales, tal, al final me quedo con el ser, y digo, bueno, este ser, ¿qué tiene? ¿Qué aporta este ser? Nada. ¿Me entienden? Claro, esto, utilizando esta terminología, el ente común, genérico, indeterminado, el ser que parece con la nada, es porque aprovecho las expresiones de Santo Tomás. Y ahí tenéis una primera observación, que tal vez la tenía que haber dicho ya la primera idea de clase, o la segunda. Estas definiciones de Santo Tomás tan contundentes, que el ente se toma del acto de ser, y el mismo ser es lo más perfecto de todo. Lo tenéis citado en latín, para que tengáis para, y con las referencias a los textos, ¿eh? Ya en el De Veritate y evidentemente en la Suma Teológica. Estas expresiones también aprendeoslas de memoria. El ente para Santo Tomás se define según el acto de ser. El ser que es acto. Acto, perfección, y el mismo ser es lo más perfecto de todo. De tal modo que es un concepto intensivo, que el ser es el fundamento de todo el resto de grados de perfección. Es decir, ¿por qué somos vivientes? Porque participamos del ser en un grado de perfección superior que los que no son vivientes. ¿Y por qué somos vivientes y seres intelectuales? Porque participamos en el ser, la perfección del ser, en un grado de perfección superior que los entes únicamente vivientes. De tal modo que el ser en sí lo implica el resto de perfecciones. Ahí es que es un cambio de mentalidad radical, es decir, es como coger la mente y decir, no tengo que pensar el ser como la nada, sino el ser como lo más perfecto de todo, que lo implica todo, lo precontiene todo. Si dais este giro mental, entraréis en la metafísica de Santo Tomás y en la filosofía de Santo Tomás. Si no, no hay manera. Si no, no hay manera. ¿De acuerdo? Y esto es así. Bien, tercer punto de partida subjetivo de la metafísica. Subjetivo porque atañe al hombre, su vida, y en esta vertiente más sapiencial. Es decir, la metafísica en esta vertiente subjetiva es aquello, plantea aquello de la perfección es la metafísica, el saber metafísico. Puede ser perfección del hombre, que es su felicidad. O sea, la metafísica puede ser perfectiva, el saber metafísico puede ser perfectivo del ser humano. El hombre a través de la metafísica alcanza su perfección. Y esta perfección encima es la felicidad. Uno estudiando metafísica alcanza, es feliz. Es decir, esta pregunta, ¿no? Es decir, uno estudiando metafísica, meditando, haciendo meditaciones metafísicas, es más feliz. Se hace más perfecto y es más feliz. Bien, evidentemente, si tomáis el ser como la nada, a través de una meditación del ser como la nada, los existencialistas, esto es lo que más han explotado, ¿no? La autenticidad en la vivencia del ser como la nada, a través del sentimiento fundamental de la angustia, la náusea, todos los temas típicamente existencialistas. Son todas las antípodas, lo contrario a la felicidad. ¿De acuerdo? Pues sí, desde Aristóteles se entiende así, con Aristóteles y con Santo Tomás también. Ahora bien, hay unos matices fundamentales. Fijaos, si por la metafísica nos quedásemos solo en un conocimiento científico universal, universal, de lo universal, del todo universal, objetivo, indiferente, Alcanzaríamos tal vez una perfección del tipo de los estoicos, ¿no? Es decir, conocemos el devenir necesario de las cosas y ahí alcanzamos una felicidad, una tranquilidad del ánimo, ¿no? Esto es todo lo contrario al espíritu de Santo Tomás. Si para Santo Tomás el estudio siempre de la metafísica entendida como sabiduría implica siempre esta vertiente afectiva del amor de amistad, del amor de amistad. Como para Aristóteles decíamos, para Aristóteles también la felicidad requiere de la amistad. Y me he limitado a citar esta expresión que está al empezar la Contra Gentiles de Santo Tomás, también aprendéosla de memoria: studium sapientia, entre paréntesis, praequipue Deo, per amicitiam coniungit. Es decir, el estudio de la sabiduría une por amistad. Ya sabemos que principalmente con Dios, pero incluso en el plano humano, el estudio de la sabiduría une a través de la amistad, del amor de amistad. Es decir, sería absurdo que nadie se dedicase a nada, a estudiar nada, si no le tiene un afecto a lo que estudia. Desde un principio, ¿no? Cuando se empiezan a decidir asignaturas optativas, y carreras universitarias y tal, uno no va a estudiar en neutralidad objetiva, sin empeñar en ello la voluntad, el afecto, una cierta simpatía por lo que estudia. Hay asignaturas que las abandonamos precisamente porque se nos hacen horrorosas, son, decimos, odiosas, por culpa de la materia o del profesor, por quien sea. No sé si me explico. Es decir, es lo más humano que uno va estudiando aquello que ama, que prefiere, que más le gusta, Y esto lo admiten todos los pedagogos. Els nens han d'estudiar allò que els agrada, Han de fer allò que, pel que valen, per lo que tienen talento, allò que els agrada, allò que estimen. Bien, pero Santo Tomás no se limita a decir simplemente une por amor, como podría decir cualquier platónico, sino que incide en la amistad. Y el amor de amistad solo se puede tener a los seres personales. A los seres personales. Si esto es así, las cosas se complican tremendamente. Porque entonces nos obliga a tener que encontrar en este ser inteligible, en esta entidad, en el ente, en cuanto ente, como objeto de la metafísica, nos obliga a reencontrar el ente personal. Porque si estudiamos la ciencia del ente a través de un amor de amistad, es porque esperamos encontrar personas. Y fíjense que de algún modo, ¿qué sucede? No sé qué les pasa a usted, qué les habrá pasado a ustedes, pero yo sí estudié las asignaturas que estudié es porque me fascinaron los profesores que me las explicaban. Es decir, en segundo de carrera me encontré a José María Petit con Filosofía de la Naturaleza y me dije, este es el único que realmente sabe, me explica algo que me entusiasme, etcétera, etcétera. Y dejé las historias de la filosofía porque eran un caos. Y ahí los profesores, no sé, no voy a dar calificativos personales, pero los encontraba todos menos honestamente filósofos. ¿De acuerdo? Entonces, hay una admiración interpersonal inicialmente con el profesor, muy adolescente, típicamente adolescente, pero que madura hasta trascender lo que es el contenido propio de la materia. Aquello que le dices a tu hijo, tu has d'estudiar no per caure bé a la professora, sinó pel contingut de la matèria, perquè això és el que et farà bé al llarg de la vida. No per agradar al professor, sinó perquè te gusta el contenido de la matèria. ¿No? Lo maravilloso es que a través de Santo Tomás y algunos, Aristóteles, alguna cosa de Cicerón, etc., te reencuentras que ese ser que vas a estudiar acaba siendo plenamente persona. Y es una de las maravillas del cristianismo, y hay que reivindicar siempre que Dios en el cristianismo es persona. El absoluto cristiano es interpersonal. Tres personas. No solo una, sino tres. ¿De acuerdo? Entonces, esto te remueve, ¿no? Te remueve y dices, hombre, para algo vale la pena la filosofía, aunque sea para tener conciencia fundamentada de la diferencia. Como decía una chica que oía en el bar, la diferencia que hay entre una vajilla y una persona. No soportaba aquella chica con la que convivía en el piso porque daba más valor a los platos que se rompían que a las relaciones personales. Bueno, pues esto es una distinción típicamente metafísica, ¿eh? Es decir, valorar más la persona que las cosas, ¿eh? Pero no toda metafísica puede llegar a fundamentar esta distinción, ¿eh? Bien. Esto, entonces, acabaría este tercer punto. Pero claro, entonces, esta sabiduría movida por, rigurosamente científica, un afán científico de rigor demostrativo, etcétera, etcétera, pero movida por un amor de amistad, claro, implica este conocimiento que Canals caracterizó como por connaturalidad, al que me refiero simplemente citando, un estudio por modo, un juicio por modo de conocimiento, juicio por modo de inclinación, aquello de conocimiento, el juicio, según la diferencia entre el que sabe, el que juzga de ética porque se ha estudiado todos los manuales de ética, o el que juzga de ética porque es ético y es virtuoso, por modo inclinaciones. Bien, esto sería la introducción, la antesala del tema. Aquí ya encontrarían ustedes un montón de elementos que irán convergiendo, ya lo verán con la dupla escogida. Pero apréndanselo de memoria, estas líneas, intenten aprenderse de memoria y que les quede grabada sangre y fuego. No lo olviden nunca. Es el consejo que les doy. Bien, entonces venía un cuarto capítulo, el ente primer conocido en cuanto ente trascendental inteligente. El ente primer conocido, este ente que primeramente conocemos, que presuponemos siempre en el ser, del que hablamos siempre, implícitamente, ente trascendental en las cosas mismas y en su ser inteligible. Y claro, aquí hago un poco entre paréntesis, si es que esto se tiene que resolver con aquellos objetos propios y comunes, el objeto propio del entendimiento humano, el objeto común de todo entendimiento, tal como explican los manuales. Estas expresiones, estas distinciones son extrañas de Santo Tomás. El Santo Tomás no resuelve las cuestiones con distinciones a posterior, es decir, para mantener sus tesis frente a objeciones posteriores. No, él va directamente a decir, bueno, lo que está clarísimo a la cuestión, es lo que está clarísimo es que para Santo Tomás hay el ente este primer conocido, es un ente que se concibe, se da en el concebir, se da en el concepto. Ya sabemos que el ente primer conocido es el ente tal como se concretan las esencias de las cosas sensibles. Muy bien, pero la cuestión no es tan simple, porque este ente igualmente, este ente que está de dar las cosas sensibles, el ente primer conocido, que parece que es el ente que se da en las cosas sensibles, es igualmente un ente concebido. Y de tal modo, en el concepto, que es palabra mental, que es la afirmación, de tal modo que su entenderlo se incluye en todo conocimiento. Todo esto de un modo implícito, vitalmente ejercido por todo hombre. Apréndanselo así. El punto de partida de objetivo de la metafísica en Santo Tomás es el ente primeramente concebido cuyo entender se incluye en todo conocimiento. Y empieza así en el de ente de esencia, y empieza así en el de veritate, en las cuestiones de veritate, y en los pasajes correspondientes a contragentiles y de la propia suma teológica, siempre le sale así. Siempre le sale así. Con lo cual, parece que estemos, más que al empezar un tratado de física aristotélica, del dilemorfismo, parece que estemos a empezar la ciencia de la lógica de Hegel, cuando lee directamente a Santo Tomás, en el de ente de esencia mismo. El ente primeramente conocido siempre lo caracteriza a Santo Tomás como ente concebido. El ente concebido, cuyo entender se incluye en todo conocimiento de cualquier cosa. ¿Cómo es eso? Pues evidentemente, implícitamente, en acto exército, que dirán los escolásticos, sin que uno se dé cuenta, es decir, Incluso el niño ya lo hace así. El niño concibe implícitamente que hay algo ahí que existe. Y este algo ahí que existe lo entiende en cada cosa que coge y con la que juega y que exige y que reclama y por la que se pelea con los otros niños. ¿Eh? Este sería conocimiento de sentido común. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto se ejerce por sentido común, por naturaleza. Es decir, es un concepto que Santo Tomás caracterizaría por un conocer natural. Conocer natural. Por naturaleza, el entendimiento humano tiene esta característica, que ante todo lo que le rodea, concibe qué es y forma ya un concepto de ente. ¿Es por razón natural? Sí, es por razón natural. Es por razón natural. Los primeros inteligibles, que diría Santo Tomás, es esto: el ente primeramente concebido. El ente cuyo concebir, ¿eh? El ente primeramente concebido y cuyo entenderlo se incluye en todo otro conocimiento. ¿Eh? Esto es lo que Kant tendrá que esforzarse en distinguir como conocimiento puro, que está implicado en todo en toda experiencia posible, mezclado con el conocimiento empírico. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien. Esta es la tesis de partida respecto al ente primeramente conocido. Insisto, ya sabemos que este ente primeramente conocido es como si se desdoblase, ¿no? En las cosas mismas es el ente concretado en las esencias sensibles. Pero en su modo de conocerlo es un ente concebido y entendido que se implica siempre. Es como si se desdoblase el ente primer conocido en las cosas y en el conocer. En las cosas el ente primer conocido realmente eso es el ente que se concreta en las cosas materiales. Es lo primeramente que conocemos, las cosas materiales. ¿Eh? Pero en su ser conocido es un ente exeane siempre en el concepto. Este concepto es la afirmación mental, el verbum mentis, y es aquella afirmación interior en la que se afirma el ente según la ley del primer principio de no contradicción que decía Aristóteles. ¿Eh? No he insistido en lo de Aristóteles porque parece que es casi como un... tendría que ir en un anexo, juntamente con Balmes, lo que explicamos otro día en Balmes y tal. ¿Eh? Bien, continuamos. Porque ahora viene aquí una advertencia que encontrábamos en el texto de Santo Tomás. Fíjense bien. Este ente primeramente conocido que parece que está concretado, que como objeto propio del conocimiento humano se concreta en las cosas sensibles y que se conoce en un concepto, etcétera, etcétera. Santo Tomás es así de tajante. Esto correspondería a lo que Santo Tomás ahora llama objeto propio del entendimiento. Es lo que los escolásticos llamarán ente como objeto común de todo entendimiento. Pero Santo Tomás, fíjense lo que dice aquí. El ens es propium objectum intellectus. El ente es el objeto propio del entendimiento. El ente es el objeto propio de todo entendimiento. Tal como así es primer inteligible. Y caracteriza al ente como primer inteligible. No como primer universal, primer inteligible. Y dice, porque toda cosa es cognoscible en tanto que es en acto. Esto lo tiene en el cuarto. Esta tesis de Santo Tomás. Es decir, el ente es el objeto propio de todo entendimiento. Y así es el primer inteligible. Porque toda cosa es cognoscible en tanto que es en acto. O sea, esto hay que leerlo al revés. ¿Cómo llega Santo Tomás a la conclusión de que el ente es objeto propio de todo entendimiento? Esto que corresponde, para distinguirlo del ente, concretando las cosas sensibles, los escolásticos dirán, el objeto propio del entendimiento humano es el ente en las cosas sensibles. Y el ente... En cuanto a ente, el ente, en general, el ente, es el objeto común de todo entendimiento. Y uno acaba, y si uno lo estudia así, acaba pensando, ah, claro, el objeto común, el ente que es objeto común de todo entendimiento es el ente común. El ente común, que es genérico indeterminado, imperfecto, etcétera, etcétera. Y están las antípodas, no han entendido nada, ya no entran en Santo Tomás. Santo Tomás, fijaos cómo llega a la tesis de que el ente es el objeto propio de todo entendimiento. Dice, tal como es lo primero inteligible, el ente como lo primero inteligible. Y dice, porque cualquier cosa es cognoscible en tanto que es en acto. Y ahí esto hay que leerlo al revés. Toda cosa es cognoscible en tanto que es en acto. Por lo tanto, aquello que es primeramente entendido es lo que es propiamente en acto. Y esto es el ente, lo que es en acto. Y es perfección, y tiene ser como perfección. Y esto es el ente. De tal modo que llego totalmente al revés de la tesis escolástica. La tesis escolástica parece que me lleva a decir... El, insisto, es como, esto es como una antinomia de la razón pura que diría Kant, ¿no? Algunos dicen, claro, el ente del entendimiento humano, el ente concretado a las cosas sensibles. Este es el objeto propio del entendimiento humano. El ente de todo entendimiento, el ente en cuanto ente. Bueno, y esto es el objeto común a todo entendimiento. Ergo, si el ente... El ente en cuanto ente es el objeto común, no el ente concretado a las cosas sensibles, sino el ente en cuanto ente. Es objeto común de todo entendimiento, parece entonces que el ente, que es objeto de todo entendimiento, es el ente común, genérico e indeterminado, más pobre de todo. Santo Tomás está en las antípodas de esto. Santo Tomás razona así. Y dice, claro, cada cosa es conocible en tanto que es en acto, en tanto que, es, que existe y está definida. Entonces, lo que es objeto de todo entendimiento... es lo que propiamente es en acto y está existiendo en acto en su perfección, y esto es el ente. Esto lo he formulado así hoy, antes no lo podía formular. Es decir, por una línea nos vamos al ente, que es objeto común de todo entendimiento, como género indeterminado, etcétera, etcétera. Por otra parte nos vamos al ente, que es objeto propio de todo entendimiento, en su ser inteligible, es el ente que es en acto y que están las cosas, evidentemente. ¿Eh? Perfectamente coherente con la definición de ente, etcétera, etcétera. Pero claro, es decir, el ente como primer inteligible, por lo que es su ser en acto, nos da la vía para llegar a alcanzar el ente inteligible en cuanto ser intelectual personal, que es el problema objetivo de la metafísica. Pero yo les he estado diciendo... Si la metafísica es ciencia y sabiduría interpersonal, ciencia ontológica y sabiduría interpersonal, ha de alcanzar un concepto de ente que converja con la persona. No sé si me explico. Si la metafísica es una ciencia ontológica y una sabiduría interpersonal, de persona a persona, ha de alcanzar a definir un ente, un concepto de ente, de ser que converja con la persona. Os he dicho siempre... A través del ser como la nada no alcanzáis la persona, alcanzáis otras cosas. Solo a través del ser como acto y perfección, participado, finalmente participado en su plenitud personal, el acto de ser inmaterial, del ser intelectual personal, porque tiene la intimidad espiritual de su acto de ser poseído inmaterialmente. ¿Eh? ¿Ese es el acto de perfección? Entonces, ¿en realidad solo esa perfección si es entendido por otro ser? No, esto estaría en el idealismo. Ahora te irías al idealismo. El ser que es acto y perfección es el ser que constituye la realidad, que fundamenta la realidad, que actualiza todo lo potencial de la realidad. Lo perfecciona, lo acaba, lo completa en todas sus características. ¿De acuerdo? Entonces, es un ser que es participado. Al ser acto y perfección, siempre limitado por una potencia, es participado en grados de perfección. No es una dialéctica, no es un devenir de un ser o la nada que va deviniendo entre contrarios, etc. No, no, es un ser que se participa, va de arriba a abajo, va en línea vertical, no en línea horizontal. La dialéctica, el ser o la nada de sus contrarios, la dialéctica es horizontal, progresa siempre al mismo plano, un evolucionismo, no se sabe por qué. Se supone que es ascendente, pero es plano. Es un círculo romano, ¿no? Bueno, ni eso. Es una carrera al desierto, ¿eh? Es un Dakar. La dialéctica es un Dakar. Cambio la participación, el ser como acto y perfección, es una pirámide, un obelisco, ¿eh? Es el Teide. la cumbre soleada, ¿de acuerdo? Un vergel, un valle, un vergel rodeado de cordillas, montañas, etcétera, etcétera. Una imagen pues puede servir. Claro, lo apasionante, parece que es apasionante la dialéctica. La travesía del desierto. Sube una montaña. O simplemente disfruta en su valle, la sombra del mar. Si yo alcanzo una perfección, pero esa perfección mía no soy capaz de comunicarla, no alcanzo la perfección. Esa es otra cuestión. Una vez posees el ser como tu sustancia, viene el devenir de ese ser a través de sus acciones, en que lo comunicas a los demás. Y en ese momento es cuando alcanzas la perfección. Pero ahí, tú, en tu perfección, pero porque previamente ya tienes el ser en tu sustancia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el 5 capítulo es el ente inteligible en acto. Dime. En este ser en acto, claro, hemos pasado del ser sensible a ser espiritual, a todo ser. También hemos incluido ser conocimiento y ser espiritual, que es el de la amistad. El ser en acto. El ser en acto lo incluye todo. El ser que es acto y perfección, según sus grados de participación, sus grados de perfección en la participación, más y más íntima e inmaterial y espiritual, lo incluye todo. Desde lo meramente físico, material, a lo viviente y finalmente lo espiritual. Y en su unidad encontrás la persona. La persona como sustancia individual, corpórea, pero viviente y capaz de intimidad espiritual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perdonad que hoy sea así de repaso de tesis básicas del tomismo, pero se tenía que hacer. Entonces, esto es el cuadro con el que acabé el primer trimestre, el capítulo 5. El ente inteligible en acto en cuanto a ente intelectual personal, aquel cuadro que acabamos el primer trimestre, lo he resumido con esta tesis de Santo Tomás. Es decir, a ver, aquí se trata de recordar que lo inteligible en acto siempre se da en un entendimiento en acto, ¿de acuerdo? No hay inteligibles en acto subsistiendo por ahí como ideas del mundo platónico, etcétera. Siempre se dan en un entendimiento en acto, y este entendimiento en acto es igual, es el mismo inteligible para sí mismo y siempre por el ser inmaterial. Entonces, ¿qué sucede? Claro, los entes inteligibles, que se dan en un entendimiento en acto, que son subsistentes, son propiamente inteligencias. Los inteligibles subsistentes, las ideas subsistentes en el mundo aristotélico tomista, son inteligencias, no son ideas. Los inteligibles subsistentes no son ideas, son inteligencias. Esto es el mundo aristotélico tomista. Inteligencias puras, de acuerdo. Los motores de los astros, que diría Aristóteles, de acuerdo. Lo que después sean los ángeles, de acuerdo. Lo que después sea el mundo de las personas, de los seres racionales puros, de acuerdo. Y la persona participa de este ser intelectual. Porque aunque está arraigado en un cuerpo, su ser es poseído por su alma de modo inmaterial. Y por eso es un ser intelectual la persona, porque posee una intimidad de ser que no depende de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, simplemente lo he resumido con esta tesis que se encuentra en el premio a su comentario a la metafísica, y dice: ya que el entendimiento y lo inteligible en acto son uno, pero estos son máximamente separados de la materia. El inteligible y el entendimiento siempre han de ser uno, siempre han de constituir un solo acto. Lo inteligible en acto, lo entendimiento en acto, son uno y el mismo acto. Esta es la tesis típica de Aristóteles que siempre os esté insistiendo. Pero esto, ¿por qué? Porque son separados de la materia, son inmateriales. Y no solo según la razón, es decir, no solo según una abstracción, sino según su ser. Inmateriales según su ser. Estos son los inteligibles puros, según su ser. Por eso, ahora viene, se reabre todo el problema crítico. Claro, si ahora tenemos Ya hemos alcanzado, en la entidad inteligible hemos reencontrado el ente personal. Tenemos la posibilidad de una ciencia ontológica que sea sabiduría interpersonal, porque el ente inteligible se da propiamente en los seres personales. El ente inteligible en acto se da en los seres personales, ellos mismos como lo propiamente inteligible, que esta es la maravilla de las maravillas, ¿eh? Que los inteligibles sean las personas y no las ciencias físicas. Esta es la maravilla de las maravillas, a pesar de que cada persona es un misterio, ¿no? Pero fíjense ustedes en algo. A mí me pasaba cuando estudiaba, no sé ustedes, pero la primera vez que estudié geología, con todos los respetos, con la ciencia geológica, porque a través de ella alcanzamos carbón, petróleo, todas las materias primas, y ahora materiales raros, como los móviles, etcétera, etcétera, con todos los respetos. Yo iba al laboratorio de geología, a mí me ponían aquellas piedras delante, las piedras no me decían nada. Mira, las piedras, los piedras no me decían nada. En cambio, el profesor sí que las personas que me rodeaban sí que me decían cosas, me contaban cosas. Las personas que me rodeaban me contaban cosas. Como fuese en su vida. Y la encontraba mucho más atractiva lo que me podía contar alguien sobre su vida que lo que yo pudiese analizar en la piedra o lo que me pudiese contar la piedra. Y si la piedra me contaba algo, es por una analogía de atribución a las personas que habían vivido en ellas, ¿no? Como cuando vas a la Roma y ves las ruinas del foro, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Cómo decían? Mira, piedras. Y dices, no, son las piedras de Roma. Las personas que vivieron en Roma. No sé, por eso me hice de letras, ¿no? De humanidades. Puede ser que no lo expliquen así al profesor de ciencias, porque se les enfadará, ¿no? Pero, lo físico como tal no te cuenta nada, lo has de abstraer tú, y por lo tanto ya es una recreación personal. Soy más en lo físico, soy más idealista que el idealismo, perdona, yo soy más idealista que Kant y que todos los idealistas en lo físico. ¿Y la belleza de la construcción matemática? Esto es posterior. La construcción matemática la admiras porque la abstrae una persona, el científico matemático. Fíjense en algo. Los teoremas matemáticos tienen nombres de matemáticos. Los teoremas físicos tienen nombres de físicos. No tienen nombre de las cosas de que se han abstraído. Tienen el nombre de los físicos y los matemáticos que las han descubierto, ¿no? Que las han formulado. El teorema de Arquímedes es de Arquímedes. Newton es del Newton. El plano cartesiano es el de Descartes. Es decir, en matemáticas uno tiene que acabar estudiando más humanidades que física, ¿no? En matemáticas, al final, el matemático profundo es el que coge a Leibniz y lo estudia, Leibniz y a Newton, y coge a Galileo y se pelea con ellos y tal, y se pelea con los otros matemáticos. No sé si me explico, ¿eh? Bueno, sexto, venía la objeción esta de Rousselot, ¿no? Si ahora alcanzamos la primacía inteligible del ser personal, y entonces nos viene el problema del ser del entender conforme a la esencia del conocimiento. Que esto ya es propiamente el tema que desarrolló Penals. Claro, si el ente propiamente inteligible es la persona, ¿en qué ha de consistir este entender que propiamente se ha de referir a personas? ¿Y cuál es la esencia del conocimiento implicado aquí? Y esto se resume con aquel texto de Rousselot. Y lo he formulado así. Si en vida contemplativa e intuicionismo logofóbico, en interrogante, logofóbico porque tiene fobia al logos. Claro, si ahora ponemos en la primacía la vida contemplativa interpersonal, ¿qué es lo que requiere entonces el entender de las personas? Una intuición contraria al logos. ¿Es así? El logos, a la razón, al concepto. Parece que es así. Porque la persona lo que parece que requiere es una intuición, una visión. del rostro y del otro, y no, y rechaza racionalizaciones conceptuales de su vida. No me conceptualices, vive de mi vida. Ahora, al amigo le pides eso, ¿no? No me, ya me estás analizando. Ahora, aquello, ¿no? El que queda, la que queda con el que va de psicólogo, ¿no? No me psicoanalices. La chica le dice al chico, ya me estás psicoanalizando. En las películas de Woody Allen, todos se psicoanalizan, ¿no? Ah, pues la persona rechaza esta conceptualización de su vida, ¿no? Y no me conceptualices, no me abstraigas, vive de mi vida, ¿no? Diríamos. Bien, entonces Rousseau lo formula así: las verdaderas ideas, los verdaderos noúmenos, son los espíritus puros, los inteligibles subsistentes. Esto, en terminología de Hegel, sería la sustancia o naturaleza que es sujeto o libertad. Lo sustancial probablemente es lo subjetivo, lo personal. Parece que lo propiamente inteligible es lo propiamente libre, ¿no? Libre personal. De ahí que el rol de la inteligencia, decía Rousseau, es captar seres, no fabricar conceptos o ajustar enunciados. Y conocer es principal y primeramente. Conocer es principal y primeramente vivir de la vida de otro viviente. Esto es la definición que entonces da Rousseau. Claro, Canal se peleó con esto y con todos los otros intuicionistas. Para redescubrir lo que tenéis en el capítulo 7, la síntesis originaria de Santo Tomás sobre el ser del entender en cuanto a plenitud de conocer. ¿En qué consiste el entender? Para Santo Tomás, y precisamente en cuanto a plenitud de conocimiento. Y este ser del entender es la palabra del corazón, el verbum cordis. El concepto, yo lo he caracterizado así, el concepto que es intuición, un concepto que tiene el mismo carácter directo e inmediato de la intuición. Recordemos aquella tesis de Santo Tomás, que el concepto del entendimiento pertenece absolutamente a la razón de lo que es entender. Conceptio intellectus, quae es absolute de ratione, eius quod est intelligere. El concepto, el concebir, pertenece absolutamente a lo que consiste en entender. Si entiendo algo, concibo. Punto. El acto de entender implica siempre un concepto. Y si quitáis el concepto del entender, estaréis en la imaginación, no estaréis en el entender. ¿No? Es así. ¿De acuerdo? Estaréis mutilando el entender. Entonces, ¿qué sucede? Que venía aquella distinción de, claro, entonces, si el entender forma concepto, decían los escolásticos, por indigencia del conocimiento. El verbum ex indigentia, ¿no? El verbo por indigencia de lo que falta. Como me falta conocer plenamente, entonces forma un concepto. Un concepto que pasa a ser relativo, instrumental del conocimiento que me falta. Y en el momento que tenga plenitud de conocimiento, desaparecerá el concepto, ya no necesitaré concebir. No necesitaré pensar, para tener la intuición inmediata de la realidad. Y anulo el concepto, ya no tengo concepto. Si esto fuese así, en Dios no habría verbo ni habría concepto. No habría lo que llamamos verbo de Dios. Porque Dios, plenitud de conocer, absoluta, desaparecería el pensar. En Dios desaparecería el concepto, desaparecería el verbo en Dios. Entonces, el verbo que se llama, que se encarna en Cristo, pasaría a ser algo inferior a Dios. Hay tu tía, es así. Es decir, en un postulado intuicionista, en la plenitud de autoconocimiento que es Dios Padre, tendría que faltar, tendría que desaparecer el concepto, el pensamiento. Y entonces, perdonad que esto parezca una disquisición teológica, un pasatiempo de filósofos, pero no es así, Entonces, si en la Biblia entonces, y en el Evangelio, en las Escrituras, y en la tradición de la Iglesia occidental, etc., se habla de Cristo como el verbo hecho hombre, teníamos que decir, ah, claro, pero este verbo en realidad no es Dios en su plenitud, es algo inferior al autoconocimiento que Dios tiene de sí mismo. Vaya tu tía, entonces, El verbo sería algo inferior, Cristo sería, ya sería algo inferior a Dios, sería una emanación posterior a la plenitud de Dios Padre, vete tú a saber qué, pero ya sería algo inferior a Dios, no sería consustancial a Dios. ¿Me entendéis? Entonces, fijaos que está en juego, pero una cuestión así, meramente escolástica, de teoría del conocimiento, está en juego la misma divinidad de Cristo. Es gros, això. Cristians actius, això no s'ho planteja. És que ni sant ni per on ve. Miren Jesucristo superestat. I veuen que han deixat de fer coses. S'ha de fer coses, s'ha de ser cristià actiu, però no només. Com ho aprofito per plantejar. És una qüestió que sembla especulativa, però que afecta a lo que adoramos los cristianos, que es Cristo. No sé si me explico. Si sin falta de formación especulativa, uno al final no sabe lo que adora, ni qué quiere decir aquello que es. Cristià actiu, què vol dir això? Que segueixes un senyor que feia coses? Com qualsevol altre ONG. Entonces Cristo, pues como Buda o como Gandhi o como Luther King y como cualquier otro, o San Francisco de Asís, es decir, Cristo ya pasa a ser uno más. No sé si me explico. ¿Ho enteneu? És el que dèiem l'altre dia, no? S'ha de fer coses, però amb fonament. Amb fonament teorètic. A veure, jo no estic menyspreant a ningú, perquè tothom posa el seu granet de sorra. Tot el món pone su granito de arena. Però, cuidado, perquè se trata d'alcançar la piràmide. Perquè los granitos de arena se los lleva el viento. Ponemos granitos de arena, però si no están bien cimentados, se los lleva el viento. Bueno. Continuemos. Entonces, hay otro texto de Santo Tomás, que también inspiró toda la obra, la reflexión al respecto de Canals, lo tenéis aquí. El concepto de la cosa entendida procede de la fuerza intelectiva y procede de su noticia. Es decir, cuando el entendimiento forma el concepto, procede de su fuerza y del conocimiento que el entendimiento tiene de aquella cosa. Y esta concepción la significan las palabras y se llama palabra del corazón, que es significada por la palabra de la voz. Lo he traducido directamente. Bien, pues la reflexión de Canals fue siempre, al encontrar este texto, de decir: lo que hay que hacer es buscar cuál es esta plenitud de noticia, en qué consiste esta noticia de la que procede el concepto. ¿En qué punto estamos? Sí, en el 7. En el 7. ¿Veis el texto de la cuestión 27, artículo primero? También lo citaba siempre Canals. Y la inspiraba para buscar cuál es esta noticia de la que procede, esta noticia que posee el entendimiento. Noticia es conocer en general, el conocimiento. O sea, el entendimiento cuando concibe es porque entiende, pero entiende aquello que conoce, de lo que previamente tiene noticia. Y el misterio es encontrar esta noticia. Fijaos que Kant dice: conceptos sin intuiciones son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegos, pero conceptos sin intuiciones son vacíos. Y Kant siempre reivindica que el concepto se ha de referir a una intuición para aportar algún tipo de conocer, para que no sea un rótulo vacío. Perro, hablamos de perros, pero sin haber conocido nunca un perro. Es decir, un concepto carente de intuición para Kant, carente de esta noticia, de esta plenitud de noticia previa, en el término de Santo Tomás, sería como el concepto que tiene alguien sin haber visto nada de aquello. Y si tengo concepto de oso, pero no he visto nunca un oso, y me estudio la definición de oso, me lo sé en latín, en todos los idiomas, pero no he visto nunca un oso. No he hecho nunca el experimento de lo que es un oso, pero sería un concepto vacío. ¿Entendéis? Claro, eso es lo que pasa, tenemos el concepto de Dios, pero no he visto a Dios. Entonces, el concepto de Dios es un concepto vacío. Ahora, pues se va por aquí, ¿no? ¿Eh? Y el que esperase ver el ser, como verlo en un laboratorio, ¿eh? Ver el ente como en un laboratorio, y claro, es que el concepto de ente es un concepto vacío, porque le falta la intuición correspondiente. La crítica del conocimiento de Kant siempre acabará yendo por aquí, ¿eh? Y de toda la modernidad, es decir, o el Hume, ideas que han de corresponder a impresiones sensibles. El concepto ha de corresponder a una noticia. ¿Y cuál será entonces esta noticia? Claro. Entonces, fijaos que aprovechando la terminología misma de cogitatio et noticia, tal como la aporta San Agustín, es cuando viene el capítulo 8, es en el, según el mismo orden que sigue Canals en el punto de partida de fundamentación de la metafísica, en cuestiones de fundamentación, y después se reencuentra de algún modo sobre la esencia del conocimiento, que es, se trata de ir a la duplex cognitio de ánimo. Porque esta noticia de la que procede el concepto es análoga al autoconocimiento existencial del alma, es decir, es la autoconciencia existencial, en que es uno el entendimiento con el inteligible. Es la autopresencia del acto en su ser existencial. ¿Eh? Esto es cogitatio et notitia dubes cognitio de ánima. Entonces, cuando recuerdo aquí estas fórmulas, la conciencia psicológica, en cuanto punto de partida del conocimiento metafísico y fundamento de la metafísica, en expresión de Bofill, entonces os insistía en la dimensión del entender, en términos de Bofill, en orden a la plena captación intelectual del ser, en el ser, el ente, en su ser esencial y en su ser existencial. Por una parte, el conocimiento de la esencia del alma, ya sabemos que se alcanza por la aprehensión mediante representaciones intencionales y enunciados. En cambio, el conocimiento de la existencia del alma es una percepción, decía Santo Tomás, pero por vía de la autoconciencia existencial, íntima y presencial. Y os recordaré aquí esta diferencia entre la certeza filosófica crítica y la certeza humana connatural. Parece que la certeza filosófica crítica formula el yo pienso, en abstracto, y la certeza humana connatural percibe el yo existente. Bueno, la síntesis es el sujeto que sustancia en términos de Hegel. Tengo que dejarlo aquí porque estoy realmente agotado, mareado, y tenemos que explicar el siguiente capítulo, el entendimiento a gente. Yo os recomiendo que vayáis a leer, si tenéis el libro rojo, se reeditó el primer artículo fundamental de Canals, que es el Lumen Intellectus Agentis. Es muy difícil de leer, lo comentaremos en clase. Pero es que si ahora me encuentro realmente, estoy agotado y mareado. Mira, en el libro rojo, ahora vendría, el entendimiento a gente, en el libro rojo tenéis, en las páginas, según el índice, tenéis en las páginas 175, 204, tenéis este artículo, La luz del entendimiento agente, en la ontología del conocimiento de Santo Tomás de Aquino. Bien, aquí yo os recomiendo que vayáis leyendo muy poco a poco, la primera, segunda página de este artículo. La primera página, segunda página como mucho, en una semana. Leerlo muy poco a poco. El libro rojo es Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovado. Este artículo, La luz del entendimiento a gente, lo publicó San Canals en el año, fijaos de qué año es esto, esto es del año 56, se publicó en Convivium, se editó en Cuestiones de Fundamentación, se reeditó en el libro rojo. Muy acertadamente, porque además se traducen los textos en latín, las citas de latín de Santo Tomás, teniendo en cuenta que hoy en día nadie lee en latín. El latín de Santo Tomás es fácil, ¿eh? El latín de Santo Tomás es fácil, pero hoy en día nadie lee en latín, ¿eh? Entonces, en la introducción y presupuestos, claro, lo que se plantea es cómo es que el alma personal e individual posee la virtud del entendimiento agente. El entendimiento agente, recordad que para los árabes eras uno y uno y separado, era separado y uno igual para todos. No era una facultad personal, sino que era determinada gente, era algo intermedio entre Dios y las almas de los individuos, y que iluminaba por igual, iluminaría por igual a todos los individuos. Era una entidad separada, una igual para todos. Es el tema típico de la metafísica de la subjetividad cognoscente. Carnaus lo resolverá a través de la duplex cognitio de Arian. Es el último gran tema que nos queda por introducir, porque en el capítulo 10 del temario tendréis la solución, la conclusión, sabiduría y ciencia, que es perfección y felicidad del hombre. A través del diálogo, el amor de amistad y el conocimiento por la naturalidad. Y aquello de la primacía de la persona, la verdad del ser, que leíamos en Canales. Pero he dejado lo más difícil para el final, que es el artículo este del Lumen Intellectus Agentis. Entendido el Lumen Intellectus Agentis, es cuando se puede pasar al diálogo de Canales con Kant, que será al final del curso. O sea, ahora nos quedan dos: ver esto del Lumen Intellectus Agentis y ver ya Kant, el diálogo de Canales con Kant, lo cual me obligará a explicar Kant un poco, y lo explicaremos como se tiene que explicar, no como hacen los kantianos, sino como hacía Fichte y los idealistas, pues son los que mejor entendieron a Kant, no los neocantianos posteriores. A mi modo de entender es así. Punto y pelota. Muy bien. Y esta noche, chiringuito de jugones. Venga, esto.